Todo el mundo quiere a Raymond. Sex on the beach, whisky on the rock. Chill out en mi castillo de mega plus. Quiero más droga, más priva, más pibas, más rock and roll. Rico como el city, esto es muerte por Kiki. Futuro Doraemon, la zumbo en Hello Kitty. No hay presión en mi sien, pues hoy me siento zen. Vuelo tan quemado que te lo disparo en inglés. You came to hear it so fresh. Don't try to imitate me, listen. Don't get stressed. Of Jagger to make you forget how deep I fuck you in that stage. This is what you hate, this is what you buy, this is what you never have, even if you live a thousand years. Clean to blood from a knockers, kneel before the king, motherfucker. Raspa tus rodillas contra el suelo, muestra algo de respeto al rey. Un vagabundo, el sultán de Brunei. Yo soy el puto sheriff, fucking pongo mi ley. Mientras tú gritas Mayday, tu chica dice May I. La sabiduría de un cementerio de elefantes corre por mis venas pa' crear obras de arte. Yo soy el contragolpe, Martín Lasarte. Saca el machete y dos botellas de vino como Joselito. Piso los claveles del jardín y tu ja. Qué fantástica esta fiesta. No eres consciente de tu poder decreciente. Dime, ¿a quién coño intentas parecerte? Dime, ¿a quién coño intentas parecerte? No es evidente del este al salvaje oeste. Dime, ¿a quién coño intentas parecerte? Dime, ¿a quién coño intentas parecerte? Yo soy omnisciente, gritando lo excelente. Pues la excelencia brota de esta mordaz buena fuente. Demuestro mi nivel con hechos fehacientes. Follo tu mente, rompo tus lentes. Estás tan ciego que no ves. Yo estoy más bien sordo, no te oigo que dices que. No, no oigo que dices que. Vamos Raymond, da la trompeta, rompe los tímpanos a este parque light. Ajusta ya la soga y quita ya la banqueta. Dios no ahoga, pero yo soy el caprieta. Yo soy como Nelson Mandela, no odio a nadie y nadie me odia. La envidia es otra cosa, te muero los cimientos de tu casa. Soy tan complicado como Kafka, así que procesa mi mierda. Que es dulce, que es crema, que salta, cocina. Tráigale a este hombre la insulina. Explota tu páncreas con mi medicina. Yo soy caviar de beluga, lo tuyo es solución salina. Un alpinista que se olvidó sus cuerdas. Yo no necesito sherpas para llegar a la cima. Un alquimista que convierte en oro sus temas. Firmo mis billetes con tinta, pues soy optimista. Soy un artista del eczema, del fonema. Crema para tus orejas cuando quiera abrir la vela y darte cera. Rica miel de mis colmenas, deja de copiarme, deja de seguir mis huellas. No eres consciente de tu poder decreciente. Dime, ¿a quién coño intentas parecerte? Dime, ¿a quién coño intentas parecerte? No es evidente del este al salvaje oeste. Dime, ¿a quién coño intentas parecerte? Dime, ¿a quién coño intentas parecerte?